haces aquí? Si ya me has dejado, ya me hiciste daño. El capricho de mujer me ha lastimado, pero aprendí a estar sin ti, ya te olvidé. Ya no quiero volver atrás ni hablar del pasado que está olvidado. A pesar de tu traición te he perdonado y aprendí a estar sin ti. Ya te olvidé. Tú dirás que estoy llorando en la vida, dirás que me estoy muriendo de pena. No lloro ni tengo pena, Cholita. Dejo mi vida, estoy pasando sin tu amor. Tú dirás que estoy llorando por tu amor, dirás que me estoy muriendo por tu amor. Amor y sobre la vida, Cholita, como las flores que crecen en mi jardín, y he forjado un nuevo cielo con otra piel. ¿Qué haces aquí? Si ya me has dejado, ya me hiciste daño. Tu capricho de mujer me ha lastimado, pero aprendí a estar sin ti, ya te olvidé. Ya no quiero volver atrás ni hablar del pasado. Está olvidado. A pesar de tu traición te he perdonado y aprendí a estar sin ti. Ya te olvidé. Tú dirás que estoy llorando en la vida, dirás que me estoy muriendo de pena. No lloro ni tengo pena, Cholita. Dejo mi vida, estoy pasando sin tu amor. Tú dirás que estoy llorando por tu amor, dirás que me estoy muriendo por tu amor. Amor es sobre la vida, Cholita, como las flores que crecen en mi jardín, y he forjado un nuevo cielo con otra piel.